¿Conoces la diferencia entre el VIH y el SIDA? Con frecuencia oímos hablar de la infección por VIH y del SIDA, como si fueran sinónimos, pero tener VIH no quiere decir que se tiene SIDA. El estar infectado con el VIH significa que uno ha estado expuesto al virus y que no es definitivo que vaya a desarrollar la enfermedad. Se puede permanecer sin síntomas, un portador asintomático, por mucho tiempo. Es de fundamental importancia resaltar que con el avance de los nuevos tratamientos se puede vivir saludablemente con el VIH toda la vida. El SIDA es la etapa avanzada de la infección por VIH, con presencia de síntomas que se producen cuando el sistema inmunológico se deteriora y deja de funcionar en forma eficaz, desarrollándose enfermedades oportunistas y o marcadoras de haber perdido la capacidad de defensa del organismo de luchar contra los distintos agentes que causan enfermedades. Un gran porcentaje de los infectados con el virus del SIDA tienen también el virus de la hepatitis C, por eso la importancia de los controles. La mitad de los nuevos infectados de SIDA en el mundo son adolescentes menores de 19 años. Cada 14 segundos, un joven se infecta con el virus del VIH, lo que significa que cerca de 6.000 se contagian de SIDA cada día en todo el mundo.